piensa en algún momento en el que te encontrabas en gran necesidad de ayuda y alguien vino para auxiliarte. ¿Qué significó esa ayuda para ti en tu sufrimiento y dolor? ¿De qué manera esa experiencia te demostró por qué es tan importante que estemos dispuestos a ayudar a todas las formas posibles a otros que están pasando necesidad?